Es hora de un cambio. Un nuevo plan requiere un nuevo jefe. Es hora de algo más sorprendente. Que este equipo es informidable. Ya habíamos creado una bestia. Es hora de crear un nuevo animal, con la misma potencia en los genes, pero aún más implacable y eficiente. Soltad las fieras. Salid y conquistad las calles. Say what? Now why you gotta repeat cash so many times?